Está en línea el ministro Florencio Randazzo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, ministro? Tenemos una buena sobre inversiones que anunciamos hoy del comienzo del programa, algo muy interesante, y una mala que era algo recibido de parte suya, de la gente del ministerio, con relación a una noticia que publicó ayer Clarín. ¿Por dónde quiere empezar? Empecemos por la buena. Y cuéntela. No, la buena es que en el día de ayer presentamos los prototipos de trenes que van a funcionar a partir de abril del año que viene en el ferrocarril Sarmiento y en el ferrocarril Mitre. Hemos comprado 25 formaciones de 9 coches cada uno para el ferrocarril Sarmiento, que van a reemplazar las actuales formaciones en su totalidad y van a duplicar la capacidad de transporte. Y en lo que respecta al Mitre, hemos comprado 30 formaciones de 6 coches cada uno que van a triplicar la capacidad de transporte y, por supuesto, van a reemplazar las actuales formaciones. Esto es fundamental porque hoy tenemos inconveniente a propósito de que el parque de formaciones en la Argentina del transporte de pasajeros tiene una antigüedad promedio de 50 años, tienen un grado de deterioro muy importante y en algunos casos, en su mayoría, no hay lo suficiente para prestar un buen servicio que tenga una frecuencia como corresponde. Entonces nos parecen dos muy buenas noticias, como así también hemos empezado a recibir de un total de 160 coches, 60 coches para la línea General San Martín y 24 locomotoras, que actualmente las estamos probando en el ferrocarril Mitre para que a partir de los primeros días de junio empiecen a prestar servicio en el ferrocarril Mitre provisoriamente, hasta tanto lleguen las formaciones que yo les mencionaba recién, en el ramal Retiro Tigre. Así que nos parece que es muy importante porque esto, bueno, tiene que ver con un plan integral que estamos llevando adelante para transformar el servicio de transporte ferroviario, que incluye vías, reparación de estaciones, señalamiento, servicio de información al pasajero y en este caso coches. Bien, lo salado va después de lo dulce hoy, ministro, porque queremos que nos cuente cuál es el motivo del fastidio que usted expresa en una carta a los medios con una información o varias ofrecidas ayer por el diario Clarín. Primero quiero decirle que por momentos siento una impotencia importante, ¿no? Porque digo, el que nos está escuchando dirá, bueno, ¿por qué no se dejan de bromar, ¿no? Entre el gobierno, Clarín, como si fuera tan simple, ¿no? Porque es difícil, tal vez, poder explicarle al conjunto de la sociedad de lo que se trata, ¿no? Nada más y nada menos, se trata de quién gobierna. Si gobiernan aquellos que han sido elegidos por el voto popular o gobiernan los poderes corporativos y económicos en la Argentina, que gobernaron durante muchos años sin voto y sin rostro y llevaron a la Argentina al fracaso de sus políticas. Digo esto porque en realidad Clarín, digamos, permanentemente miente, falta la verdad, desinforma, tergiversa. Yo tengo, digamos, la sensación de que todos los días trata de envenenar un poco más a la sociedad, o no sé si un poco más, pero envenenar a la sociedad con cosas que no son ciertas. ¿Y en este caso qué pasó? En este caso pasó lo siguiente: ayer hace mención en una nota a una compra hecha por nuestra gestión de los subtes de la línea A, de los 45 coches de la línea A. Primera mentira, esta fue una compra hecha en el año 2008, así que muy difícil que tenga yo algún tipo de responsabilidad, ya que yo soy ministro de hace 11 meses. Por otra parte, hace mención a precios que no son así, que son absolutamente diferentes a los precios que menciona el multimedio. Después, por otra parte, señala la nota que la Ciudad de Buenos Aires, en una licitación llevada adelante ahora por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, ha pagado 42% más barato los subtes para la línea A, ¿sí?, que lo que paga el gobierno nacional. Y acá omite lo más importante, que es lo que estaba pasando hoy en día, que es que nosotros hemos adquirido vagones para el ferrocarril Sarmiento y el Mitre 37% más barato que los que ha celebrado el contrato de la Ciudad de Buenos Aires para la ampliación de los coches de la línea A. 37% más barato. Nosotros pagamos $1.259.000 dólares, ¿sí? Así que esto es indignante, ¿no? Porque faltan a la verdad, mienten, y fíjese usted cómo terminan tergiversando la información, cuando por otra parte los coches de trenes son mucho más caros en general que los de subte. Así que nosotros hemos pagado un 37% más barato que lo que ha pagado el jefe de la Ciudad de Buenos Aires hace pocos días en un contrato celebrado para la ampliación de la línea A de subte. ¿Cuál es el propósito de la mentira en este caso? Creo que el propósito, a ver, es desvalorizar la gestión. Yo creo que ellos creen que yo puedo ser candidato este año. Entonces han iniciado una campaña de desprestigio sobre la gestión en transporte, porque creo que en el fondo tienen miedo que nosotros tengamos éxito en la gestión, aunque parece mentira, ¿no? Pero no tengo ninguna duda. De hecho, en aquellas cosas que hemos tenido éxito en la gestión, jamás han hecho ni siquiera una nota positiva. Cuando era moneda corriente, las notas negativas. Le pongo ejemplo, en relación al documento nacional de identidad, en relación al pasaporte, en relación a la política en materia de seguridad vial. Usted sabe, no sé si sabrá, pero hace pocos días recibimos un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la baja del 20% de la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en los últimos cuatro en Argentina, en los últimos cuatro años. Es decir, es permanentemente una campaña de desinformación, de tratar de descalificar las cosas que hacemos, y en este caso ya roza con la honorabilidad de las personas, cosa que yo no le voy a permitir. Lo que pasa es que se hace difícil, porque levantarse todas las mañanas con la carga que significa tener una responsabilidad como la que tengo yo y dedicarse a desmentir aquellas cosas que alegremente alguien escribe, la verdad que, bueno, no le hace bien a nadie, ¿no? Ministro, buen día. Daniel López, ¿cómo le va? Buen día, López, ¿cómo le va? Dos consultas, ya que nos la deja picando, vamos a la fuente. ¿Va a ser candidato o no? No, mire, yo soy candidato a sacar el transporte público, López. Ese es mi objetivo y esa es la responsabilidad que me ha conferido la Presidenta de la República. Y no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. Y más cuando veo este tipo de notas permanentemente, cuando no soy semáforo rojo, una nota con mentiras sistemáticamente, mentira más mentira más mentira más desinformación, como en este caso, vuelvo a repetirlo, en la cual hemos logrado un precio histórico en el mercado para la adquisición del material rodante de las nuevas líneas. Y en este sentido, para los usuarios, con estos coches y con lo que se está haciendo, ¿cuándo el usuario va a viajar bien en los ferrocarriles como el Sarmiento o el Mitre? A ver, como le decía recién, hemos hecho muchísimas cosas en estos 11 meses. Ahora falta mucho más por hacer. Creo que va a empezar a notar el cambio a partir del año que viene, cuando ingrese este nuevo material rodante. Porque el grave problema que tenemos es fundamentalmente la falta de formaciones para prestar un nivel con frecuencia como corresponde. Sí, para que no se dé el amontonamiento, que generalmente lo que la gente se queja. Usted me dice, hemos hecho cosas, sí, estamos en un proceso de renovación de vías integral. Hemos adquirido material rodante, como yo recién le señalaba. Hoy estamos recibiendo las formaciones que van a prestar servicio a Rosario, a Mar del Plata, y llamamos a licitación para el cambio integral de vías a Rosario. Hoy el pasajero puede informarse a través de celulares o a través de pantallas digitales la frecuencia de los próximos tres trenes, ya en los tres ramales de la línea Mitre, en la línea Sarmiento, y esta semana estamos terminando la línea Roca. Estamos en un proceso de puesta en valor de todas las estaciones. Es decir, es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo, pero somos conscientes que falta mucho todavía. Hemos puesto la gendarmería, la prefectura y las fuerzas federales en todas las trazas de toda el área metropolitana. Hemos vuelto a recuperar el Belgrano Cargas. Estamos tomando una decisión similar con respecto a la concesión de ALL. Es decir, es muchísimas las cosas que se hacen, pero vuelvo a repetirle, somos conscientes que falta mucho camino por recorrer. Ahora, si lo que cunde es el desánimo, la desinformación, la mentira, la verdad que hay que tener una enorme voluntad y una enorme convicción, cosa que por otra parte, por supuesto, tenemos, si no ya no hubiéramos ido. Ministro Randazzo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El ministro Florencio Randazzo. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto. Espacio Publicitario.